En cuanto a las vacunas se administran por vía subcutánea o intramuscular. En perro rabioso desconocido, el tratamiento completo es de 5 días y más un refuerzo. En perro muerto con sintomatología o perro conocido con mordeduras graves, 3 dosis hasta la resolución por diagnóstico, hasta que venga el resultado del laboratorio o se observe en 10 días si ese perro sigue vivo o ha muerto, ¿no? Es importante tener en cuenta. Y si el laboratorio da negativo, solo se hace solo 3 dosis. Y si el laboratorio da positivo, se completa ese esquema en 14 a 30 días, más un refuerzo a los 90 días.